rulos, rubor ni raso, pero reluce como un rubí. Es una reina que ríe y croa con este ritmo, cri, cri, cri, cri. Ruidos muy raros de barriguita van resonando por el jardín. Abre sus ojos grandes y croa con este ritmo, cri, cri, cri, cri. Ana, la rana, no duerme en cama, busca charquitos o alguna rama. Ana, la rana, se va a soñar cuando se acaba la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. Abre sus ojos grandes y croa con este ritmo, cri, cri, cri, cri. Soñar cuando se acaba la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad.